Hablamos de Sara Ferreira, que ya está con nosotros. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede, ¿qué tal? Bueno, preguntarte cómo estás es una pregunta del momento. Me imagino que la tristeza es el sentimiento que más abunda en estos momentos en el cole. Sí, mira, un dolor, tristeza, dolor, bronca. Sí, anoche me llamaron, vinimos y estaban abiertas levantados las rejas, y el tema es que siempre decimos, bueno, viste lo material, pero acá lo material es el trabajo de 5 años. Claro. O sea, en 5 años logramos juntar un equipo de música, un proyector para pasar algún video a los chicos, una DVD y nada más, viste, y un bafle para hacer los actos. Bueno, se llevaron lo que nosotros hemos podido juntar en 5 años. Uh-huh. Y encima, claro, con una escuela absolutamente abandonada, pero por todo el mundo, en el fondo, viste, del barrio, y bueno, mucha bronca porque no es lo único que teníamos, o sea, uh-huh, para acceder a una educación de calidad. Ya la escuela es bastante indigna para dar clases, porque es bastante, vos la conocés, sí, en la escuela, sí, en las condiciones en que estamos. Y bueno, esto ahora terminó de colmarnos, que estamos todos muy indignados, muy con mucha bronca, porque encima son aparte, lo hemos logrado a partir de programas de Nación, que sabemos que ya no van a estar más, o sea que no sé, esto es, mira, nos han hecho un hueco terrible, así sí, que estamos, y bueno, no sé, trabajaremos ahora con los chicos a ver qué, viste, por qué este daño a la escuela, uh-huh, que no, por qué una escuela, viste, no, es del pueblo, es de la gente, de la sociedad, de la comunidad, así que, bueno. Es de la misma comunidad de los cuales estas personas han ingresado al cole. Siempre duele mucho el robo a un colegio. Vos recién nos decías que conocemos las instalaciones y conocemos el laburo de ustedes, que vienen batallando, como vos decías, pudimos lograr con programas que ya no existen, lamentablemente, a nivel nacional, tener equipos para elevar un poquito el nivel de educativo. Ustedes vienen laburando por la cultura, por la educación, que es un camino que da la sensación, Sara, que es el camino a la solución de todos los males que tenemos en nuestra sociedad, pero siempre es el camino más tortuoso y más largo, ¿no? Donde por ahí, con mucho esfuerzo, si esto fuera el juego de la boca, avanzas 5 casilleros y con hecho de estos parece que retrocedes 10, ¿no? Exacto, porque parece que todo el mensaje, todo esto que vos decís, el trabajo, todo lo que hacemos todos los días y estamos en esta escuela tiene 5 años, pero en 5 años hemos hecho muchísimas cosas. La comunidad lo ve, uh-huh, nunca nos había pasado un robo de esta característica. Mirá que hace mucho y hemos estado al principio era mucho peor que ahora el abandono que teníamos, pero nunca nos pasó esto, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que nos mueve muchísimo a reflexión? Porque ¿qué es lo que se está cortando en esta sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Que se apela a... Es robar el pobre al pobre. Uh-huh. O sea, no podemos entender cuál es el código con el que se está manejando gente. Uh-huh. Y además sabemos que todo el mundo lo sabe, sabemos que es gente que conoce el lugar, sabían muy bien dónde estaban las cosas, sabía dónde está todo guardado, o sea, gente que conoce, nos conoce, eso es lo peor. Entonces, es terrible que no sabemos qué está pasando. Y bueno, la pobreza nos afecta a todos, y bueno, y en estos lugares vulnerables, viste, estas escuelas así, dejadas de lado, no es una escuela que se ve, es una escuela, como siempre digo, al fondo, donde vos pasas para la escuela. Y la ves es porque pasa para el fondo ya, porque claro. no la conoce nadie. Uh-huh. Acabo de ir a la municipalidad, yo no sé si conocen, la nueva gestión ha venido a esta escuela a conocerla. Creo que la secretaria que me atendió no tenía intención de que yo le contara todas estas cosas. O sea, no nos conocen. Y bueno, es un abandono de parte de la provincia, de parte de todas las autoridades, ¿viste? Uh-huh. Así que, sí, así que bueno, estamos muy muy enojados, realmente muy tristes. Sara, ¿alguien le...? Bueno, te agradezco. Por medio, para si alguien tiene la voluntad de acercar nuevamente las cosas, son cosas que para nosotros sabemos que para otros ni siquiera el proyector ni siquiera tiene los cables, pero llevaron sin los cables. Claro. O sea, que tienen, dicen, vos sabés cómo es el cañón, que tiene esos cables particulares. O sea, bueno, sería bueno el buen gesto de devolución de alguna de las cosas. Uh-huh. A ver si alguien se conmueve con nuestra situación. Porque uno entiende ciertas necesidades, no justifica la delincuencia, pero por así, si alguien está escuchando, sería importante entender que estos elementos que se pueden colocar rápidamente en el mercado, más allá de que, como dice Sara, los cables del proyector no están, así que no va a poder funcionar. Digo, son elementos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la cultura y la dignidad para todos, en este caso para este sector por ahí tan relegado y postergado, como dice Sara, de Barrio Polinesia. ¿Alguien les ha dado alguna respuesta? ¿Ha sido la municipalidad? Digo, ¿han sido escuchados o simplemente lo anotaron en mesa de entrada? Sí, se anotan, bueno, ya lo vamos a tener en cuenta, te dan una audiencia, pero uno, viste, quiere como soluciones. Parece que está bien, hace mucho que ya estamos, uno quiere las soluciones más rápidas, viste, más inmediatas. No, bueno, estamos acá con la burocracia de siempre, esperando que... bueno, ahora esperando el herrero, imagínate que esperar un herrero que venga a soldar la reja, que vino a ver y que después va a volver. Las escuelas tienen un fondo que se llama el FODEMER, sí. El fondo para las escuelas. Que se distribuye, lo toma la MUNI y lo distribuye en las escuelas, hace los arreglos a medida que le vamos pidiendo. Sí, por otras instituciones, que en otras escuelas, que los docentes nos conocemos todos, han estado haciendo arreglos. En esta escuela empezaron las clases, nunca, pero ni un foco, Fede. Uh-huh. La escuela no se había que iluminar con los autos de la policía porque no, la oscuridad que había. No tenemos foco en los pasillos, en la noche. O sea, no hay luz en la calle, se desborda un agua que al frente estamos pidiendo desde principios de año que alguien venga a arreglarlo. No han pintado las aulas, no tenemos luz en las aulas. O sea, hay mucha cosa, los alambrados están todos rotos y sin embargo y se van acumulando los daños y las situaciones y nadie viene, ¿viste? Nadie se hace cargo. Uh-huh. Así que bueno, esto nos ha colmado la situación de esto. Uh-huh. Y ahora realmente ahora nos quedamos Nuestra tarea es volver a la época de las cavernas. Uh-huh. En la época de la tecnología, en la de la comunicación, en esta escuela no hay ni una radio. Uh-huh. O sea, es pizza y pizarrón. Uh-huh. Y con pocas posibilidades de acceder, ¿viste? A tener estos medios que todas las escuelas tienen como constructural, porque uh-huh. Es natural tener una radio, Fede. No estamos hablando de una radio para pasar una música, claro. O sea, ni siquiera eso, porque se llevaron una radio miserable que tenían las preceptoras para escuchar música en la teoría. Uh-huh. Y hasta eso, viste, no, o sea, no nos dejaron nada, así que, bueno, aquí estamos. Sara, bueno, seguiremos. mandarte el abrazo, obviamente, hacer general la tristeza, no solamente de ustedes, sino de toda la comunidad y el pueblo de Villa Allende. Cuando arrancábamos la nota, hablábamos de un hecho delictivo, pero no estábamos haciendo una noticia de un hecho policial. Estamos hablando de políticas de Estado que están ausentes en Barrio Polinesias y que están ausentes en el IPEN 130, anexo donde Sara, como tantos docentes, laburan ante el olvido de muchos. Sara, el abrazo grande a vos. Hoy no hay clases por el paro a nivel nacional, pero seguramente mañana los pibes vuelven al cole con este hueco, que acá, no es el... Acá algunos alumnos se han conversado con los chicos, algunos docentes han dado clases, están dando clases, o sea que es sí, pero mañana sí, fuertemente ya empezaremos el trabajo, el trabajo con los chicos, como hacemos siempre, lo que hacemos, Fede. Tal cual. Más allá de la tristeza y de sentir que están siendo olvidados y abandonados, y ojalá que alguien que tenga que tomar las medidas, ojalá que esté escuchando, y ojalá que se arrimen al colegio, porque también forma parte de Villa Allende. Mañana, con la vocación de siempre, Sara, el abrazo grande. Bueno, Fede, muchas gracias por difundir esta problemática. Un beso. Abrazo grande. Sara Ferreira, dialogando con nosotros, quien es coordinador